Pobre pescador que sueña con la luna, pobre pescador que no tiene fortuna alguna, solo su soñar, solo pesca sueños y va divagando, alimenta su alma y su recordación. Con estrellas, lunas y sueños en el mar de su ilusión. Pescador, soñador, es tu amor, ilusión. Soñador, solo pesca sueños y vive en el mar de su ilusión. ¡Bailalo, mi chica, bailador! Pescador que sueña con la luna, pobre pescador que solo sabe amar. No tiene fortuna alguna, solo su soñar. Solo pesca sueños y va divagando, alimenta su alma y su recordación. Con estrellas, lunas y sueños en el mar de su ilusión. Pescador, soñador, es tu amor, ilusión. Solo pesca sueños y vive en el mar de su ilusión.